Yo... militar. ¿Tú quieres ser militar, Estefano? Yo aún no tengo bien definido. Yo, o sea, como mi papá es estadounidense, yo me quiero hacer militar en los Estados Unidos porque hay un programa. Entonces, cuando más tiempo estás allá, es como que te pueden pagar la universidad y la carrera. Yo quisiera ser médico. ¡Ah, qué bien! Pero aquí también podrías también ser médico. También. Ajá. Yo quiero ser arquitecta y química y diseñadora gráfica. Bueno, qué bien, tiene ya varias propuestas, entonces debe definirse inicialmente por una. Yo quiero ser veterinario y eso. Ah, qué bien, ¿por qué te gustaría ser veterinario, pues, Samuel? Para cuidar a los animales y que no sufran. Qué bien. Bueno, y tú, Blas, que ya es tu último año de escuela, tú sí ya tienes que tener pensado y de pronto un tanto más claro que los chicos y las chicas, ¿cuál es la carrera que vas a seguir en la universidad? Bueno, mi carrera que he pensado, bueno, desde hace un año más o menos, he estado pensando en seguir psicología. O también, como estoy haciendo esto de radio con ustedes, todo eso, también quisiera seguir como telecomunicación o alguna carrera referente a radio o a prensa. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos entonces a escuchar un tema musical que se llama Para Ti. Vamos entonces a escuchar este lindo tema musical en donde las niñas y los niños también nos van a estar contando qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. Mi música. Lenguaje del alma. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Yo quiero ser veterinaria. Yo quiero ser futbolista. Yo quiero ser rapero. Yo quiero ser profesor. Yo quiero jugar todos los días. Yo quiero ser diseñadora de modas. Yo quiero ser doctora. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No maten sueños, déjame vivir. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No maten sueños, déjame vivir. Visualiza lo que hace mi gran parte. Mi rap es arte y en tu sentir es agradable. Sería grande, crecí como en sí sin escuchar a nadie. Orientación verdadera, una carrera en la vida. De niño escogí un por uno con dinero en la mira. Es como que quisiera ser cuando seas grande. Yo quiero ser rapero, dar arte, cantante. Dijeron esos sueños no serán para ti. Creyeron de la esquina yo no iba a salir. Y de un tiempo para acá me ven en televisión y es como... Yo sé que ellos odian porque amo lo que hago. Y lo que ellos nunca saben es que sirven de aliados. Pastores, medios, Vaticano. No dejes matar tus sueños por empresarios. Ellos son mi inspiración, mi motivación. Pues yo soy líder y ellos serán del montón. Universidad por causa rap, fácil deje y ellos... Siempre andan buscando tus planes, joder. Por esa malicia para verte caer. Hasta un coche para Hilton, no jueguen conmigo. No maten mis sueños, déjenme vivo. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No maten sueños, déjame vivir. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No maten mis sueños, déjame vivir. Recuerdo que en un episodio Gabriel Alfonso le gustaba cantar. Era muy talentoso, desde niño tenía claro que quería ser. Era algo natural, habitaba en su ser. Soñaba con cantar, brindar alegrías, en conocer el mar y pisar la tarima. Pero algo de familia y la televisión registró su cerebro y fácil lo listó. Imágenes borrosas confundían deseos entre melodías y modelos. De bellos cuerpos, Gabriel Alfonso creció, inició a trabajar y con grandes esfuerzos de noche estudiar. Inició una carrera que no le gustaba, pero tenía la promesa de mujeres en tanga. Así dio con empleo muy particular, pues en él nunca aplicó lo que hubo de estudiar. Cayó en rutina, esperar la quincena para tomarse en sedantes, quiero decir cerveza. Ahora es un ser gris, es infeliz, nunca conoció el mar y se es libre al fin. Él odia cuando alguien cerca se pone a cantar o cuando ve en la calle alguna pintura del mar. Hasta un coche Paris Hilton, no jueguen conmigo. No maten mis sueños, déjenme vivo. Mis sueños. Mis sueños. puedo hacerlo. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No mate mis sueños, déjame vivir. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No mate mis sueños, déjame vivir. No puedo. Indicados para no dañarles los planes. Ven y participa a los talleres radiando todos los viernes de octubre aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Informes al 099 2534 o al Facebook Carnavalito S. Hola amiguitos y amiguitas, en esta parte acabamos de escuchar el tema musical para ti de JHT. Claro que sí, niñas y niños, entonces así como ustedes antes de irnos a la pausa musical conversaron, ¿qué querían ser cuando sea grande? Alison tiene ahora una pregunta muy importante. Sí, amiguitos y amiguitas, yo les quiero preguntar, ¿por qué quieren ser esa profesión que me dijeron antes de la pausa musical cuando sean adultos? Sí, entonces, ¿por qué quieres ser, por ejemplo, tú, Sebastián, médico? O sea, yo quiero ser médico porque me gusta bastante la parte que es ayudar a gente. O sea, por ejemplo, yo que sé, hay otro terremoto en 15 años y yo ya soy médico, me gustaría estar ahí ayudando a los heridos y esas cosas. Me gusta bastante ese tema. Bueno, yo quería hacer radio comunicación porque a mí me gusta mucho la radio, me gusta salir en vivo y eso. Oh, qué bien, Alejandro, o sea que estar en el taller radiando te ha ido aportando a definir un poco si sigues la carrera profesional de comunicación social. Sí. Ah, bueno, genial. ¿Y tú, Estefano, por qué quieres ser militar? Por si así van a robar y puedo ir a cogerles. Ah, muy bien, o sea, tú quieres que no hayan más robos en la ciudad. Sí. Porque eso causa mucho sufrimiento, ¿cierto? A las personas sí, cuando les quitan sí. sus cosas o cuando les dan un disparo o algo. ¿Tú quieres entonces protegerlos? Sí. ¡Oh, qué bien! ¡Qué lindo! ¿Y tú, Blas? Bueno, como comenté hace un momento, yo quisiera seguir psicología. Porque, no sé, me parece algo tan asombroso la mente humana. Y también quisiera ver cómo es la mente de las demás personas. Y así, por ejemplo, dar mis argumentos sobre eso y también ayudar a personas que sufren de ciertas enfermedades. También como que quisiera hacer un año de misionero para, como dijo mi compañero, ir a ayudar personas, ir a conocer el mundo con lo que yo pienso. O sea, no estar atado a ninguna cosa, solo ir, viajar y conocer personas nuevas. Yo quiero ser cantante porque siempre desde niña me ha gustado cantar la música, porque siempre estoy escuchando cantantes como Alexis Now, Hanna Yash, CNCO. Bueno, yo cuando sea adulta quiero ser una arquitecta porque y también química, ya que así quiero poder hacer los planos de una casa que sea amigable con el medio ambiente y con la humanidad, más que todo porque nos podemos dar cuenta con todo este montón de huracanes que hay, que el Irma, que el Katia, José y María y todos esos, que eso solo es reflejo de lo que nosotros hemos plantado y sembrado en años pasados y porque casi no cuidamos el medio ambiente, y por eso quisiera ser arquitecta. Yo quisiera ser veterinaria para ayudar a los animales que no estén botados en la calle, eso me da mucha tristeza. Para los animales que estén enfermos, poderlos cuidar y eso. Ahorita vamos a escuchar un tema musical que se llama El Gusanito Timoteo. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Qué delicia estas cancioncitas que compartimos con todos ustedes! Pero llegó la hora nuevamente de un buenísimo cuento. Es la historia de un gusanito verde y regordete llamado Timoteo. Este gusanito vivía en un jardín y dormía todos los días en una matita de color verde también. Desafortunadamente, este gordito Timoteo era el hazmerreír de todos los que habitaban aquel jardín, pues él soñaba con algún día poder llegar a la punta de aquella hermosísima montaña que veía todos los días al amanecer. Trabajaba duro y se ejercitaba para poder ser fuerte y poder llegar entonces a aquella punta. Todos los animalitos simplemente a carcajadas lo miraban. Por ejemplo, la hormiga. La señora hormiga le decía que era demasiado iluso, que cómo se le ocurría a él, un gusanito regordete, pretender llegar a aquella punta de la montaña, que para eso tardaría siglos en poder lograrlo. También estaba el zorrillo que le decía que no solamente era un iluso, sino que parecía que estuviera medio loco, porque llegar a esa punta era prácticamente imposible para él, pues no solamente era gordito, sino que además era muy lentejo. Sí, señores, era muy lento. Pero al gusanito Timoteo no le importaba. Y todos los días hacía mucho ejercicio para poder ponerse en forma y llegar entonces a aquella punta de la montaña. Un día ya cansado, no solamente de hacer tanto ejercicio y no ver ningún cambio alguno en su cuerpito gordito y verde, sino además todas las burlas, las críticas de todos los que convivían con él en el jardín, se quedó entonces dormidito junto a un pequeño árbol. Cuando se quedó dormido, todos los animales del jardín salieron una vez más con sus críticas y sus negativas. ¡Ay, pobre Timoteo! Se quedó dormido, es que era muy iluso, decían algunos animales. Y miren, del afán no le quedó sino el cansancio. Ahí está tirado al lado del arbolito, tendido y dormidito. Muchos malos comentarios se dijeron sobre Timoteo mientras él plácidamente dormía. Pasaron unos días, pasaron varias lunas y varios soles, cuando de pronto el gusanito se desperezó lentamente, abrió sus ojitos y vio que esa montaña con la que soñaba desde que era muy chiquitito, desde que apenas era una pequeña larvita. Cuando vio esa montaña, estiró entonces todo su cuerpo y al darse cuenta, le salieron de él unas hermosísimas alas de colores, unas formas bellísimas de triángulos cuadrados, llenas de colores. Batió entonces fuertemente sus alas, miró su cuerpo de pies a cabeza y, oh sorpresa, se había dado cuenta que ya no era aquel gusanito regordete y verde. Estaba convertido en una elegantísima y hermosísima mariposa de colores. Batió entonces rápidamente sus bellas alas y en cuestión de segundos llegó a aquella punta de la montaña. En cuestión de segundos logró entonces realizar el sueño por el cual trabajó durante muchas lunas y muchos soles. Bueno, entonces continuamos con nuestro carnavalito, aquí nuestra fiesta de la alegría. Espero que les haya gustado este lindo cuento que nos ha contado la abuelita. Este cuento se llama El gusanito Timoteo. Bueno, y a ti, Samuel, ¿qué fue lo que más te gustó del cuento? Que el gusanito que quería llegar a la montaña logró su sueño y que nunca dejó atrás su sueño. Claro que sí. ¿Y a ti te gustaría también hacer como el gusanito Timoteo? Sí. Claro. ¿Y tú, Violeta? Bueno, a mí lo que más me gustó del cuento es que ayuda a que las personas nos sintamos mejor, porque yo pienso que debemos tomar un poco la actitud del gusanito, que no le prestó atención a los demás animalitos lo que le decían, de que no podía, porque en la vida encontramos que varia gente te dice eso. Entonces, eso fue lo que más me gustó. ¿Y a ti, Alison, qué más te gustó del cuento? A mí me gustó que él, por más que le decían que no podía lograr sus sueños, él siguió intentando hasta que logró convertirse en una mariposa y pudo volar hacia sus sueños. ¿Y a ti también te gustaría convertirte en mariposa, así, cantar hermoso en una tarima? Sí, eso me encantaría. ¿En qué tarima te gustaría cantar? De esas cantantes que tú has mencionado anteriormente. ¿Cuál de esas tarimas te gustaría estar? Ya no sé muy bien qué es una tarima, pero... La tarima es como un escenario. Como decir que, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura, en el teatro de aquí, del Teatro Nacional, hay una tarima. Entonces es donde la cantante se sube y canta y todo el público está sentado en sus sillas. Entonces me gustaría cantar primero en España. Ah, bueno, genial. Qué bien. Entonces deseamos que tanto Samuel, Violeta y Alison vayan cumpliendo esos sueños. Y esos sueños se van cumpliendo día a día, haciendo de a poquito y de a poquito para poder llegar. Y tú, Blas, ¿qué más te gustó del cuento? ¿Qué te gustaría como resaltarle a los niños y niñas que nos están escuchando? Bueno, lo que más me gustó es cómo... la oruga, o sea, al recibir tantas críticas de que tú no puedes, todo eso, ella como que no le tomaba mucha importancia, ya que solo pensaba en lo que le gustaba a ella y el bien para ella. Porque no importa las demás personas, o sea, si tú quieres tener tu sueño, hazlo, cúmplelo y verás que al final vas a lograr algo hermoso. Pero siempre va a haber personas que te critiquen por lo que haces o te den malas energías, todo eso. Tú simplemente no les hagas caso. Tú eres dueño de tus decisiones, porque no, o sea, a mí no me gusta ver a personas que hacen daño a otras solo para que se ríen, todo eso, y al final de todo, cuando hagas tu proyecto o tu sueño, vas a sentirte bien contigo mismo, y claro que va a haber personas que también te apoyan y todo, y quédate con ellas, porque es mejor darle a lo positivo, darle a las buenas personas que te ayudaron, que escuchar a las que te quieren hacer daño, porque a veces las personas que quieren hacerte daño es porque sienten celos de ti, así que ponte a pensar también eso y invito a todos los jóvenes que si sufren de esto, no les hagan caso. Ustedes son dueños de sus decisiones y siempre se logra todo con sus propias decisiones. Bueno, a mí lo que me gustó del cuento es que igualmente la oruguita no se rindió y siguió hasta que se quedó dormida y se convirtió en una mariposita. ¿Y tú, Samuel, qué te gustó? Ah, bueno, Estefano, ajá. ¿Y tú, Estefano, le pusiste atención al cuento? No mucho. Bueno, entonces cuéntanos tú, Sebastián, ¿qué resaltas de este cuento? O sea, a mí me gustó porque es como que la oruga no solo se queda triste por cómo le dicen, sino que se oye cómo toma los obstáculos como ayudas para sentirse mejor y no ponerse a llorar y creer que nunca en su vida iba a lograr sus metas. Bueno, amiguitos y amiguitas, hoy vamos a escuchar otro tema musical que se llama Yo Quiero Cantar, de Piño Fijo. uno, dos. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Yeah. Oh, oh. Lame, lame, lame, lame, lame. Yeah, piñón, piñón, figo, baiano presente. Yo. Cuando yo era chiquito me preguntaban qué quería ser, mecánico, diputado o un gran maestro de ajedrez. Banquero, también dentista, o en el fútbol gran número 10. Ingeniero o astronauta, me preguntaban qué quería ser. Yo quería cantar. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Así pasaron los años, nadie sabía qué iba yo a hacer. Búscate algo más serio, algo que te permita comer. Fíjate en la medicina, siendo abogado ganarás bien, bien, bien. Sácate esa idea del mate, que un gran cantante no podrá ser, no, no. Yo quería cantar para los ciegos. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los grandes. Yo quería cantar un chuchuahua. Un buen día agarré mi bici, mi guitarrita y mi saxofón. Me fui pedaleando lejos para ver dónde se enchufa el sol. Me disfracé de payaso y le puse música al corazón. Y ahora le canto a los chicos que me acompañan en mi canción. No, no, no, yo quería cantar para las chicas. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Guagua, yo quería cantar para los grandes. Yo quería cantar. Ven y participa a los talleres radiando todos los viernes de octubre. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Informes al 099-2534 o al Facebook Carnavalito S. Amiguitos y amiguitos, ¿y cómo me afecta los comentarios de mi madre, padre, hermanos y amigos? Sí, claro, contemos acerca de cómo nos afectan cuando tenemos algún sueño y nos hacen un comentario negativo. Más que todo es a esos comentarios negativos, porque cuando nos hacen comentarios positivos, pues nos sentimos a veces muy contentos y contentas, ¿cierto? Pero cuando me desaniman o cuando me dicen algo que no me gusta, ¿cómo nos sentimos? A mí cuando me dicen que a veces no puedo alcanzar ese sueño o que tengo que estudiar otra carrera, yo, o sea, me siento un poco mal, pero a la vez mi mamá me ayuda a... Me dijo que si me molestaban o me decían algo que no quería, simplemente lo ignorara y siguiera con lo que quisiera hacer. Pero, ¿sabes? Yo pienso que no, la solución es solo ignorarlo, porque yo pienso que de eso podría aprender y no aprender a cambiar de carrera, sino aprender de ti misma y enfrentarles y decirles, yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo estudiar lo que yo quiera porque yo me puedo esforzar y lo voy a lograr. Bueno, también, claro que sí, a veces las dos propuestas son muy buenas, porque también cuando nos ponemos a veces a dar razones o a dar explicaciones, hay personas que no la toman de muy buen lado, llamémosle así, o de muy buena manera, de muy buena forma. Las dos formas o las dos maneras de actuar, sea ignorando o sea confrontando, diciendo yo puedo, yo voy a seguir, nos sirven. Debemos sentir en nuestro corazón en qué momento debo ignorar e irme o en qué momento debo confrontar. Por ejemplo, el gusanito Timoteo, nunca le escuchamos decirle a la hormiguita o a las otras animalitos, nunca le escuchamos que dijera, yo voy a ser capaz o voy a hacerlo, no, sino que él ignoraba, ¿cierto, Alison? Pero sí, seguía persistiendo, seguía siendo constante, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la canción, sí escuchábamos que la persona que es el payasito Piñón Fijo de Argentina, él reafirmaba y decía siempre, yo quería cantar. Entonces, las dos formas nos vienen muy bien. ¿Y quién más nos quiere compartir cómo se sienten cuando hay críticas y negativas? O sea, a mí nunca me han criticado ni nada. Por ejemplo, mi papá tiene una empresa y él crea algunos productos, por ejemplo, algún antibacterial y esas cosas. Entonces, por ejemplo, mi mamá me decía que siga la carrera de químico y esas cosas para ayudarles con los productos, pero a mí me gustaría ser médico, entonces tampoco es que me gustaría hacerle sentir mal, como que no me interesa. Entonces, como que algo que sí me gustaría es, por ejemplo, seguir un curso pequeño para aprender y poder ayudar también. ¡Ah, qué bien! O sea, tú podrías también trabajar y estudiar y ayudar a tu familia. Entonces, has podido llegar a conciliar esas dos ideas. Claro. ¡Ah, bueno, muy bien! Entonces, también esa es otra opción. Cuando los papitos, las mamitas nos sugieren algo, nos sugieren, por ejemplo, lo que nos cuenta Juan Sebastián. Mira, ¿por qué no te haces químico? Porque ya tenemos esta empresa y podemos seguir, ¿cierto? Entonces, él tiene una opción de poder ayudar a sus padres, pero siguiendo más bien un curso y no renunciar a su sueño de ser médico, porque también es muy lindo tu sueño. Claro, a mí sí me gusta bastante eso. Claro que sí, y lo vas a lograr. También le deseo a Blas, a Estefano, a Alejandro y a Juan Sebastián, así como lo hice ahora con los otros niños, que puedan lograr su sueño y puedan realizar estas bellas carreras. Cuando nos encontremos en 15 años, que yo ya esté así, abuelita, ahí entonces Juan Sebastián me va a curar, Alison me va a cantar y Estefano no va a permitir que roben mi cartera. ¿Cierto, Estefano? Sí. Muy bien. Y bueno, amiguitos y amiguitas, ¿qué tal si vamos a un segmento? ¿A cuál segmento? A Barquita de Papel. ¡Pues vamos! En el barquito de papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. ¡Sí! Toca la flauta, la foca en lo alto. Y bueno, amiguitos y amiguitas, ahorita vamos a contar nuestros chistes, trabalenguas, adivinanzas y mucho más. ¿Y tú, Estefano, cuáles tienes? Yo tengo uno, se llama Es que a Pepito le mandan a comprar un cuaderno de cuatro líneas. Y va diciendo cuatro líneas y se choca con un poste y dice cuatro pollos. Y luego llega a la tienda y dice me da cuatro pollos. Y va diciendo cuatro pollos y se choca de nuevo. Y va diciendo cuatro líneas y le llega a la casa y le dice mamá, ya compré de cuatro líneas. Y la mamá le dice, ya te pedí de cuatro líneas, no de cuatro pollos. Bueno, qué buen chiste que nos ha traído el Estefano. Y además le felicitamos, ¿por qué? Porque cada día Estefano está siendo más ágil con el micrófono. Estefano solo tiene 7 años y es un niño que es muy inteligente y ya nos está contando estos chistes. La semana pasada también nos contó trabalenguas y adivinanzas. Bueno, ¿y qué otro chiste o qué otro jueguito hemos traído? Bueno, yo tengo dos chistes y un juego mental. El primer chiste dice, ¿cuál es, perdón, cómo se llama al té que recién sale de la cárcel? ¿Cómo se llama al? ¿Al café? ¿Cómo se llama el café que recién sale de la cárcel? Sí. Café libro. No. Café libro. Café libre. Café libre. ¿No? ¿Se rinden? Sí. ¿Café mayor? Sí. ¡Nos rendimos! Ok. Al café que recién sale de la cárcel se llama expreso. ¡Oh! Muy, muy bueno, muy bueno. ¿Y el otro? ¿Cuál? ¿Por qué la hamburguesa está huérfana? Porque se quedó sin pan. ¿No? No le dieron la hamburguesa. ¿No? ¿Hamburguesa con carne vegetariana o con carne de vaca? Cualquiera. ¿Porque se comieron a sus padres? No. Porque le quitaron la lechuga. ¿No? No hubo papas. No. ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡Ya no! Porque no traía papas. ¡Oh! Bueno, otro. Es que verán. Ahora va mi acertijo. Es que verán, en el inicio del nuevo año matan al profesor de estudios sociales y la policía tiene 4 sospechosos. El profesor de matemáticas, la profesora de lenguaje, el director y el profesor de educación física. Y el director. ¿El profesor de educación física? Esperemos que termine, porfa. Esperemos que termine y ahí luego tú adivinas cuál es. Ve pensándola, síguela pensando. Y bueno, estos son sus argumentos. El profesor de matemáticas dijo que estaba ayudando a los niños. La profesora de lenguaje dijo que estaba haciendo los exámenes para medio año. Y el director dijo que estaba pasando a su oficina todo el tiempo. Y el profesor de educación física estaba jugando baloncesto con los estudiantes. Ahora díganme, ¿quién mató al profesor de ciencias naturales? La profesora de lenguaje. ¿Y por qué? Porque estaba haciendo otra cosa. Ah, no. Tiene que saber el por qué, porque es una... ¿Puedes? Más Sebastián. Sí, puedes repetir, es que no te entendí qué dijo la profesora. No, pero esperen, porque Sebastián y Samuel ya tienen una respuesta y después Estefano. Porque estaba haciendo los exámenes de medio año. Exacto, porque la profesora de lenguaje dijo que estaba haciendo los exámenes de medio año cuando recién empieza el año. ¡Bien! Miren, chicas y chicos, qué buen acertijo que nos ha traído Alejandro, porque es el tema de aprender a escuchar. Si nosotros desde el principio prestábamos atención a lo que Alejandro nos iba contando, así fue que supo Sebastián que fue la profesora de español, ¿no? De lenguaje. Bueno, lenguaje, en Colombia le decimos español. Bueno, ¿y quién más ha traído? Yo he traído unos chistes. La mamá de Pepito le manda a comprar tortillas y Pepito se va a la tienda, pero antes de llegar a la tienda ve que pasó un desfile donde aparecen... donde aparecen modelos. Y después va a la casa y le dice: Mamá, vi a Miss Universo, a Miss Quito y a Miss Atahualpa. Y la mamá dice: ¿Y mis tortillas? No, esa no había. Estuvo bueno. Sí. Yo les traje un trabalenguas que es el que he estado practicando desde que empezamos radiando. El ¿cuál es? ¿Quién es enladillado? ¿Quién lo desenladillará? ¿Aquel que lo desenladillará? ¿Y un buen desenladillador será? ¡Wow! Vamos a tratar de decirlo todas y todos, ¿sí? A ver. Uno, dos y tres. El cielo está enladillado, ¿quién lo desenladillará? Aquel que lo desenladillare, un buen desenladillador será. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya nos vamos saltando más con nuestra lengua y nuestra pronunciación. Bueno, Blas, ¿y qué nos has traído para hoy? Bueno, yo les traje una canción que es de un cantautor chileno que se llama Manuel García. Él es conocido en Chile con los apodos de el cantante folclore favorito de todos o el Víctor Jara moderno. Recientemente sacó su álbum Harmony Lane y está haciendo una gira, un tour por México. Va a pasar por Aguascalientes y también está haciendo otro proyecto en México que es para ayudar a los damnificados por el terremoto que pasó ya 3 días, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, el tema musical que es de él es de la amistad, ya que tenemos compañeros de nuestro colegio. Y bueno, no les cuento más, oigan la canción y espero que lo disfruten. Mi musical, la música. Un amigo de aquí cerca tiene dos caballos lindos modelados en madera. Cuando voy a visitarlo, solo voy pensando en ellos cuando subo la escalera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyek Mesaya, Cabra de Monte, Shahol. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Son Bar, Calama y Juan León Mera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. FIDAL cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Ven y participa a los talleres radiando todos los viernes de octubre. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Informes al 099-2534 o al Facebook Carnavalito S. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitos y amiguitas, de la canción que acabamos de escuchar, mi parte favorita es como el cantautor dice, pues dos amigos diferentes pero iguales, porque si faltara uno, el otro pierde su belleza. Así es de grandiosa la amistad, que nosotros necesitamos así como para mejorar, porque no toda la vida vamos a estar solos, siempre vamos a tener un amigo a nuestro lado, sea familiar, sea nuestro mejor amigo. Siempre tenemos a alguien a nuestra espalda y también podemos apoyarle a él como él a nosotros. Así, para mí eso es la amistad. Wow, qué lindo, claro que sí. Siempre tenemos a esas personas que nos dan la fortaleza, que nos dan el ánimo. Y nosotros también debemos ser buenos y buenas amigas. Darle ánimo a las personas y darles ese empuje. Le mandamos un saludo muy, muy especial a Victoria Proaño, que nos está escuchando y nos está felicitando por nuestro programa. También le enviamos un abrazo muy, muy caluroso, muy fuerte desde aquí, desde todos los carnavalitos. ¿Qué hacemos en nuestra escuela para reciclar y en nuestra casa cómo reciclamos? Bueno, con esta pregunta entonces vamos a irnos a nuestro segmento de Super Gota. Es un ave. Es un barco. Es un avión. Es Super Gota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Cuando estoy en la casa, cuando vaya a estudiar, así nadie me vea, yo voy a ayudar. Camino con ritmo, pues voy a testar, para en mi gente yo crear bienestar. Nunca las ganas se me van a quitar, de la basura en su sitio echar. Yo no me canso de ayudar, a la basura en su sitio echar. Yo no me canso de ayudar, a la basura en su sitio echar. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarte, no son lo mismo. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarte, no son lo mismo. Vamos al parque con los amigos a jugar. Si hacemos basura, a la caneca se va. Con los amigos a jugar. Si hacemos basura, a la caneca se va, va, va. Yo no me canso de ayudar, a la basura en su sitio echa. Yo no me canso de ayudar, a la basura en su sitio echa. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarse, no son lo mismo. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarse, no son lo mismo. Mantenernos por la limpia con todo. Pues la escuela es vidrio con vidrio no debe mezclarse, no son lo mismo papel con papel. Vidrio con vidrio no debe mezclarse, no son lo mismo. ¿Qué hacemos en nuestra escuela para reciclar? Bueno, amiguitos y amiguitas, entonces como escuchamos este tema musical, ahora vamos a contar cómo nos va en nuestra escuela con el reciclaje. Bueno, yo en mi escuela, que es el INEPE, bueno, escuela y colegio, en nuestro grado tenemos una funda para poner ahí todas las hojas de reciclaje, y luego viene una vecina que dice que quien tiene reciclaje, a ella le damos y ella lo lleva, creo que a un centro de reciclaje para volver a hacer papel y todo eso. Bueno, en mi colegio de la Inmaculada, hicimos como un bote de basura grandote en forma de botella de metal, con la cual los estudiantes ahí ponen sus botellas que consumen del bar o traen sus basuras de diferentes zonas, para que dejar botellas. También tenemos otros tachos de basura verde hasta azul, que es para botellas de vidrio o papel que de los cuadernos o que ya no les sirve, algo así. También hay una campaña que no sé si aún seguirá, que era de los estudiantes que ya no están en el colegio, daban sus cuadernos que ya no necesitaban, los, por ejemplo, los de tercer bachillerato que ya se van a la universidad, todo eso, daban sus cuadernos que les sobraban hojas para niños que no pueden comprar sus cuadernos. Bueno, en mi colegio hay unos tachos que es solo para botellas y hay otro que es para plásticos y así. Bueno, amiguitas y amiguitos, y yo les quiero preguntar, ¿y cómo reciclamos en nuestra casa? Bueno, yo en mi casa, por ejemplo, como tengo una hermana pequeña, nosotros reciclamos todas las botellas y todos los domingos o sábados en la tarde nos vamos al jardín porque hay una botellota grandota para reciclar y a mi hermana le gusta ir y va metiendo así unas 20 botellas cada semana. ¡Wow, qué bien! ¡Súper! Yo en mi casa con mi mami guardamos en un tachito toda la basura orgánica que sale y se la damos a una vecina que está cerca, que creo que la usa de comida para los chanchos. Tú, Estefano, di, cuéntanos cómo. Nosotros vamos, es que cada día que tomamos así alguna cola, algún jugo, ponemos y reciclamos esas botellas. Sí, esas botellas. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Bueno, yo tengo un patio en mi casa y, por ejemplo, cada fruta que tiene cáscara ponemos en el patio porque eso sirve como abono para la tierra. Y también, por ejemplo, el aceite que viene, por ejemplo, en el atún, en sardinas, en todos los enlatados, no los botamos al lavabo, los guardamos en una botella y después los desechamos donde debe ser. ¡Qué bien! Eso me parece súper porque el agua no se debe mezclar con los aceites quemados o los aceites usados, porque eso hace que el agua se contamine más y sea muy difícil recuperarla. Sí, amiguitos y amiguitas, entonces ya que tocamos este tema, yo les quiero preguntar y que pedir que por favor nos den unos consejitos para el resto de carnavalitos para que los realicen en sus casas. Claro que sí, y ese consejito le vamos a unir con nuestro saludito, porque aquí ya Pachito nos está diciendo tiempo, tiempo, tic, tic, tic, tic, tic. Entonces, nuestro saludito, nuestro consejito para irnos ya a la casita y darle paso a Eduardo, que viene con Vivi en su programa. Bueno, amiguitas y amiguitos, yo les quiero mandar un saludo a Victoria Proaño y decirle que gracias porque nos escuchó, a Jimmy Uribe, a Sorley Pimiento, a Idania Medrano y a todos los carnavalitos que hoy día no pudieron venir. Y mi consejito es que, por favor, así sea un papelito chiquito, no lo boten en la calle, guárdenselo, busquen una basura para llevarlo a su casa. Yo un saludo para mi tío Eddie y la novia, y un saludo para mi abuelito Luchito, y para mi abuelita, mi mamá y la mía, y mi papá Vladimir Lara, y mi mamá Paola Palmiño, y mi abuelita Laura van a salvar. ¡Oh, qué lindo! Un saludito para ellos. Ya, yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Y la forma de reciclar sería que en un tacho pongan lo plástico y en otro tacho lo orgánico. Bien. Yo como ya no alcanzamos a mandar muchos saludos, yo quiero saludar a toda la familia Infante, Jumbo, Mesa, Dávalos. Y mi consejito es que tenemos que poner en tachos así plásticos, en otro cartones, en otro papeles y en otro la basura orgánica y la basura normal. Muy bien, gracias. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia y a unos pocos de mis amigos que este fin de semana sí decidieron escucharme y ya. Bueno, yo le quiero mandar a mi papá, un saludo a mi papá, a mi mamá y también a todos mis amigos que me están escuchando. Bueno, yo solo quiero mandar, porque ya no tenemos tiempo, a Diego Rodríguez y a mi hermana Simone Valentina. Bueno, muy bien, entonces hasta nuestro próximo ¡Canadito! Promocionales y publicitarios en radio.